domingo a la madrugada. A eso de las 2 de la mañana íbamos dos en dos autos, adelante iban dos amigas y un amigo y atrás iba yo con otros dos amigos. Era mi auto en el que viajábamos nosotros, pero el conductor era uno de los chicos que me acompañaba. Llegando a... íbamos por el sexo este, llegando al puente, a la bajada de Álvarez, nos intercepta una partner, se nos pone adelante y nos empieza a bajar la velocidad y a encerrarnos, y a la par se nos pone una Ford Ranger, presumimos que es una Ford Ranger, porque en realidad no pude ver bien, pero es una pick-up blanca. Bueno, nos encierran, nosotros, yo veo que uno de los acompañantes de la pick-up tiene un arma, no nos estaba apuntando en ese momento, pero nos estaban encerrando y obligando a parar. Nosotros en ese momento lo primero que pensamos es que nos estaban por robar, y en una maniobra el conductor que venía conmigo logra zafar, digamos, de la situación y salimos pensando que nos estaban robando. La pick-up nos corre de atrás, nos alcanza, no se nos pone a la par y ahí sí, empuñando armas de fuego, apuntándonos, nos obligan a parar. Nosotros totalmente convencidos de que era para robarnos. Nosotros detenemos el vehículo y atrás de nuestro venía el auto que en principio iba adelante. Nosotros cuando escapamos lo pasamos por delante y yo calculo que estos individuos no se percatan de la situación y mis amigos, los que iban adelante, llaman al 911. Eso me entero después de lo ocurrido. Bueno, nos obligan a bajar, nosotros pensando todo el tiempo que era un robo, porque en ningún momento vimos algo, estaban vestidos de civil, y los vehículos también, en ningún momento identificamos que podría llegar a ser policía. Bueno, nos separan a los tres, a mí me mandan contra guardarray y quedo de espalda a la situación y hacen bajar a los otros dos chicos. A uno lo tiran contra el piso y a punta de pistola. Al otro también, bueno, lo hacen tirar al piso y nosotros, bueno, quedamos separados los tres. Todo el tiempo actuando en una situación patotera, ahí recién, cuando yo le digo, loco, llévate el auto, y me dice que era policía, nosotros no pude ver ningún tipo de placa porque ni siquiera me dejaba dar vuelta. Y bueno, después a mí que estaba contra guardarray, me llevan contra el auto y una chica que venía con ellos me pide el documento. La billetera me la habían sacado y la habían tirado arriba del capó, yo pido permiso para agarrar la billetera, le doy el documento y cuando me doy vuelta viene uno de atrás y me dice que, textual me dice, te dije que dejé las manos contra el coche y cuando me doy vuelta me pega un cabezazo, por lo cual a mí me empieza a sangrar la nariz bastante y producto de ese golpe que tengo una fractura. Cuando levantamos la vista, miro para un costado, había un patrullero observando la situación, que yo no sé en qué momento llegó, pero nunca se acercó a donde estábamos nosotros, y veo a uno de los individuos que va a hablar con ellos, calculo que se identifica como policía, y la patrulla no se acerca en ningún momento. A partir de ese momento comenzaron a actuar como un procedimiento un poco más normal, sin pedirme a mí en ningún momento los papeles del auto, tampoco el seguro. Revisaron abrieron el baúl y miraron un poco y nos largaron. A mi amigo, el que iba conduciendo, les trajeron de la billetera 4.000 pesos, entre 3.000 y 4.000 pesos que tenía ahí, y a mí, bueno, a mí me eran chirolas, pero también me la sacaron. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí nos dicen que nos vayamos. Yo escuché que el individuo que se estaba identificando con los patrulleros le dijo que nosotros estábamos borrachos y estábamos drogados. No entiendo cómo el patrullero, sabiendo que en teoría, supuestamente según estos tipos, nosotros estábamos borrachos y drogados, cómo nos dejó ir, cómo no nos retuvo registro, no nos llegó a la comisaría, no nos hicieron examen de alcoholemia, no nos hicieron nada, y nos dejaron ir. Bueno, después cuando yo hago la denuncia, no consta en ningún lugar el llamado al 911 y tampoco en ninguna comisaría hay aviso de que hubo un incidente en ese sector de autopista. Nahuel, ¿vos pudiste hacer la denuncia o también te negaron a hacerla? ¿Y a qué atribuís este ataque? No, hacer la denuncia no hubo problema. Yo primero me asesoré y fui al hospital, me puse a disposición si tenían que hacer análisis de alcoholemia o lo que sea. Me dijeron en el hospital que no sé si que no hacía falta o que no tenían para hacerlo. Después de ahí voy a hacer la denuncia a la comisaría correspondiente, me pongo de vuelta a disposición para que me hagan los exámenes pertinentes. También me dicen que no era necesario y bueno, me tomaron la denuncia un poco descreyendo de la situación. El policía que me la tomó, porque dice que es imposible de entender que un oficial de policía arriesgue su trabajo simplemente para pegarle a alguien o sacarle plata. No, a mí me causó un poco de gracia cuando me dijo eso, porque no sé si vive en un mundo paralelo o cree que estas cosas no pasan. Yo creo que es un hecho que por ahí tiene una relevancia, porque en este caso yo tuve no sé si el valor o lo de denunciarlo, y un grupo que me apoyó todo el tiempo. Yo creo que estos casos pasan cada vez más seguido, simplemente que los policías hoy por hoy se sienten con la total impunidad de hacer lo que sea, porque saben que la gente tiene miedo y además están apañados por el poder de turno, me parece a mí. Nahuel, la verdad que nos quedamos un poco atónitos porque nos lo estás contando en primera persona, pero no sorprendidos porque son cosas que lamentablemente están pasando, vienen pasando y en este último tiempo más seguido. Pensamos también en tu actividad como trabajador y si venía por algún apriete en relación a tu actividad como laburante, en relación a tu actividad como sí, como laburante y como en el área sindical, pero nos quedamos pensando también con qué impunidad estos señores de civiles que no se identifican en ningún momento que lo deben hacer, actúan a las 2 de la mañana, y también la connivencia de sus compañeros o de los otros efectivos policiales, y todo lo que vos contaste por parte de estas fuerzas policiales son todas contradicciones, y ¿en qué quedará esto? No, nos preguntamos. Mira, yo no se lo puedo atribuir a, digamos, no tengo las armas como para atribuirle al hecho un tinte de represión en cuanto a la actividad de militante. Yo creo que por ahí es un hecho aislado que me tocó a mí como le pudo haber tocado al más macrista de todos. No, simplemente creo que a mí lo que me, la actividad militante lo que me permitió es tener una convicción más firme como para poder realizar la denuncia, porque yo creo que mucho con tal de evitarse el conflicto burocrático que esto representa y por ahí tener miedo, porque realmente en este caso la policía tiene mi número, tiene mi calle, de hecho me han ido a buscar en el día de ayer para ampliar la declaración. Yo creo que por ahí la relevancia militante viene por el lado del valor o la convicción que uno puede llegar a tener para denunciar estos hechos que no pueden quedar impunes. Y yo, por lo pronto, voy a seguir hasta donde pueda para tratar de que se esclarezca el hecho y que se identifique a quienes realizaron esta intervención, y si son culpables, que tengan la sanción correspondiente. De hecho, yo tengo la certeza de eso, y es por eso que si yo tuviera algo que esconder o algo o lo que sea, no me hubiera presentado a realizar la denuncia como lo hice. Y ellos, si no dejaron asentado el hecho, es porque ellos saben que obraron mal.